Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Ponte guapo. ¡Ey! Ponte guapo. Lávate la cara. Arréglate, peínate, perfúmate, vístete bien. ¡Ajá! Así. Muy bien. Estás fenomenal. ¿A que te sientes mejor contigo mismo ahora? Ahora que estás bien exteriormente, arréglate interiormente. Haz una buena confesión y ve a comulgar. Ahora te sentirás mejor que nunca. Ahora Dios contigo hará maravillas. Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com.